Por favor, pasar al consultorio 1. Sé que no es normal, me perturba y me sugiere que algo puede ir mal. La desgracia vino un día y ahora quiere regresar. Desvelando la respuesta